Buenas tardes, son las 4 de la tarde del 4 de noviembre y damos la bienvenida a todos nuestros oyentes al primer día del programa Sintonizados. Mi nombre es Irene Couso y presentaré este magazine en el que vamos a hablar temas muy variados. En primer lugar, nos trasladaremos al pasado con Borja Jiménez, en su sección sobre historia. ¿Verdad, Borja? Así es, Irene. Buenos días a todos. Después volveremos al presente para hablar sobre música, cine y series. Este espacio lo conduciré yo misma. Y por último, nos reservamos la sección más jovial para el final, con nuestra colaboradora Olga García. Buenos días, Olga. Buenos días a ti y a todos nuestros oyentes. Olga nos contará las últimas novedades de la actualidad social, además de la novedosa sección sobre las chuminadas, que ya os explicaremos más adelante. ¿Verdad, Olga? Así es, Irene, pero los oyentes tendrán que esperar. Como veis, queremos hacer un programa ameno y divertido y sobre todo con temas muy variados. Emitimos desde Onda Mayor, la radio de la residencia Chaminade. Aquí comienza Sintonizados. Nuestra primera sección nos va a ambientar en un periodo muy conocido de la historia. La Revolución Francesa abrió el camino a la Edad Contemporánea, alumbró a toda Europa con las ideas ilustradas que puso en práctica. Sin embargo, la Revolución vivió su época más radical con el ascenso al poder de Robespierre como presidente del Comité de Salud Pública. Entonces comenzó la época del terror. Así damos paso a Borja Jiménez con su sección Un paso atrás es un paso adelante. Como dice el nombre de mi sección, el pasado es tan importante como el presente o el futuro. A veces hay que recurrir a él para poder avanzar, y por eso en esta sección voy a tratar de despertar vuestro interés en la historia. Como nos ha dicho Irene, hoy voy a hablaros de la época del terror en la Revolución Francesa. Esta época duró un solo año, desde julio de 1793 hasta julio de 1794. La revolución se convirtió en una dictadura izquierdista. Esta dictadura se dedicó a decapitar a cualquiera mínimamente reacio a las decisiones del gobierno. Se llegaron a guillotinar hasta 40.000 personas. Por aquel entonces, la monarquía constitucional reinaba en Francia. Hasta ese momento había muchos partidarios de este tipo de monarquía para evitar la guerra con potencias extranjeras. Pero el rey intentó huir junto con su esposa, María Antonieta. El rey también se negaba a firmar la Constitución de 1791. Y encima, María Antonieta, su mujer, tenía la osadía para muchos franceses de hablar con el monarca austriaco. Austria era por aquel entonces el principal rival de la revolución. Por ello, Luis XVI tenía una popularidad muy baja. Además, la nueva constitución solo dejaba votar al electorado de clase alta y media. Por esto, cada vez había más descontento en la sociedad. Parecía que la revolución podía acabar siendo una simple reforma. y muchos sectores sociales comenzaron a radicalizarse. El rey firmó la Constitución el 14 de septiembre de 1791, pero seguía muy receloso. Además, hubo revueltas por parte del clero. Muchos nobles intentaron atraer a ejércitos extranjeros para invadir Francia y volver al antiguo régimen. Francia se tambaleaba por dentro. Para colmo, los revolucionarios tampoco estaban unidos. Por un lado estaban los girondinos, que eran los representantes de la burguesía, defensores de la monarquía constitucional y bastante progresistas, que dominaron el panorama político este año de monarquía constitucional. Pero al otro lado, los jacobinos eran los representantes de la izquierda. Borja, ¿podrías explicarnos de dónde viene el término girondinos y jacobinos? Bueno, el término girondino viene de que los representantes girondinos provienen de la Gironda, que es la región francesa donde ahora está Burdeos. Esa región se llama la Gironda y pues todos estos representantes políticos provenían de allí. Y jacobinos, pues su nombre viene de que la primera reunión que celebraron los jacobinos fue en un convento jacobino. Por eso se llaman así. Bueno, estaba comentándoos que los jacobinos tenían muchos problemas internos. El núcleo duro de los jacobinos eran los montañeses, donde estaban Robespierre, Marat y Danton, que son las tres personalidades políticas más famosas. Y luchaban sobre todo por derechos sociales y por mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y más a la izquierda estaban otras facciones más radicales, como los Cordeliers o los Engagés, de los que ya hablaremos más adelante. Y también tengo que comentaros los Sansculottes, que fue una fuerza nueva en esta época de la historia. Los Sansculottes eran las masas, era la fuerza de las masas, que en aquel momento estaban muy enfadadas con el gobierno y con la monarquía, y lo que hacían era unirse, por ejemplo, una pescadera podía coger su cuchillo para cortar el pescado y se iba a mismísimo Versalles a quejarse ante el rey, que era algo inédito hasta este momento. ¿Y de dónde procede este término? Pues los Sansculottes proviene de que las personas ricas de la sociedad podían permitirse comprar una vestimenta que se denominaba culotte. Los culottes era una especie de calzón largo parecido a un pantalón y la gente pobre no podía comprarse los culottes, con lo cual se llamaban los sans-culottes, que en francés significa sin esta prenda, sin culotte. El caso es que las masas cada vez estaban más asqueadas con el gobierno y finalmente el 10 de agosto de 1792 los montañeses, escudados por los sans-culottes, asaltaron el Palacio Real, asesinaron a toda la guardia suiza del rey y al rey le arrestaron. El rey ya nunca más volvería a gobernar. De esta forma se acabó la Constitución del 1791 y se planeó la celebración de unas elecciones mediante sufragio universal masculino para elegir una asamblea que se llamaría convención. Se creó un gobierno provisional liderado por el montañés Marat. Y aquí aparece la figura gubernamental de la Comuna de París, que es una organización que se encargó de gobernar París. Era una organización especialmente izquierdista, estaba liderada por Danton, un montañés, y por Gebert, un montañés muy radical, del que ya hablaremos más tarde. Y esta comuna lo que hizo fue ir ganando poder en detrimento del gobierno central francés. Y bien, como podemos ver, el gobierno fue asaltado por los montañeses y la comuna también, con lo cual los montañeses dominaban el panorama político de la época. Se aceleró el fin del antiguo régimen y la caída de la monarquía, y se proclamaría pocas semanas más tarde la Primera República Francesa. Un mes más tarde, tuvo lugar la primera gran masacre. El ejército prusiano estaba a punto de entrar en Francia. Por ello, los revolucionarios más izquierdistas extendieron la idea de que había una conspiración dentro del país. Esta conspiración ayudaría a los prusianos a entrar en Francia y acabar con la revolución. Por ello, los montañeses decidieron acudir a las cárceles, donde se encontraban presos acusados de conspiración. Esta palabra es muy importante, la conspiración contra la revolución. El resultado fue que 1000 monárquicos y presuntos traidores fueron sometidos a juicio y, por supuesto, ejecutados. A este periodo de 5 días, desde el 2 hasta el 7 de septiembre del 92, se le conoce como las masacres de septiembre. Los montañeses consiguieron convencer al centro político para condenar a muerte al rey, y Luis XVI fue guillotinado en enero de 1793. Poco a poco podemos ver que los girondinos, los representantes de la burguesía, fueron perdiendo mucho poder y prestigio. Y además, las tensiones en el extranjero eran cada vez mayores. Francia perdía batallas, los enemigos cada vez estaban más cerca de París. Por ello, los montañeses estaban cada vez más seguros de que había que tomar una decisión contundente. Contundente para defender la revolución. Y finalmente, los montañeses, ayudados por la izquierda extrema y los sans-culottes, se hicieron con el poder arrestando a 29 líderes girondinos el 2 de junio de 1793. Fue un auténtico golpe de estado. Se creó un gobierno francés nuevo revolucionario que se llamaba el Comité de Salud Pública. Y este nuevo gobierno fue presidido por Robespierre, el famoso Robespierre. El principal propósito de este gobierno era evitar cualquier acción contrarrevolucionaria. Pretendía crear una Francia homogénea, en la que no hubiese nadie en contra de la revolución. Pensaban que era la única forma para vencer a las potencias extranjeras y confirmar, asentar la revolución. Por ello, para triunfar afuera, había que estar unidos adentro. Y si para ello tenían que rodar cabezas, pues que rodasen. ...21 girondinos murieron en la guillotina el 31 de agosto de 1793... María Antonieta también cayó. En total, 40.000 personas murieron de 1793 a 1794... Este fue el año del terror. Me gustaría recordar que estas víctimas eran trabajadores o campesinos, no solamente eran monárquicos o personas que expresaban su rechazo al gobierno. Estas personas eran acusados de eludir el reclutamiento o desertores o cualquier persona que pudiese criticar en algún momento la convención. Además de estas decapitaciones, el gobierno empezó a promover la religión revolucionaria, una religión basada en lo que ellos creían, con lo cual era otro tipo de dictadura, y también hizo obligatorio el tuteo, suspendió las universidades, las academias y censuró los teatros que no exaltasen la patria, una medida que ahora podríamos considerar incluso bastante comunista o contracultural. Cabe decir también, es cierto, que realizó medidas igualitarias como la organización de un servicio a los pobres a domicilio. A los pobres se les repartía los bienes repatriados. También se abolió la esclavitud, definitivamente, y se intervino en la economía. Además, se redujo el tiempo que debía transcurrir entre el divorcio y el matrimonio. Y poco a poco, el seno montañés empezó a resquebrajarse. Robespierre cada vez estaba más loco por averiguar quién estaba en contra de la revolución Y, por otro lado, el líder de la Comuna de París, ese organismo del que hemos hablado, que cada vez quería más poder, el líder era Hébert y era un izquierdista radical que intentaba robar poder al gobierno central, es decir, a Robespierre. Con lo cual, Robespierre acabó decapitándole. Pasó lo mismo con Danton. Danton lo único que dijo fue que quizás había que acabar con la época del terror, que ya no era tan necesaria. Y Robespierre lo entendió como una traición y decidió decapitarle. ¿Estén por encima de la República? ¡Abajo el terror! ¡Abajo el terror! ¡Sabemos muy bien de lo que sois capaces! ¡Venid aquí todo! ¡Dantón a la tribuna! ¡Dantón a la tribuna! ¿Estáis dispuestos a conceder a ese hombre lo que le habéis negado a los demás? ¿En concepto de qué? ¡Abajo el terror! ¡Silencio! ¡Dejad de hablar! ¿Acaso pretende Legendre que Danton sea un ciudadano privilegiado que puede hacer caso omiso de las leyes? El héroe del 10 de agosto tiene derecho a ciertos privilegios. ¡Lo exigimos todos! ¡Danton a la tribuna! ¡Danton a la tribuna! La República ha sido edificada por todo el pueblo. ¿Quién entre nosotros tiene el valor de decir: el 10 de agosto soy yo porque yo soy su alma? Ningún hombre se hace acreedor de semejante privilegio, porque para nosotros los privilegios no existen. Robespierre estaba acabando con todos sus amigos poquito a poco. Él fue apodado como el incorruptible. Era un hombre fantasioso que se creó un ideal de la revolución, pero su locura le hizo saltarse las libertades del resto. Era una persona obsesiva y fría. Bien es cierto que su oratoria era casi invencible, era un hombre muy intelectual, convencía a muchísimas personas a seguir sus ideas. Pero él entendía el mundo como la lucha entre el bien y el mal, en su sentido más absoluto. Y él llevó su papel del bien hasta el extremo, porque él cree que el pueblo siempre tiene la razón. Así que cualquier acción del pueblo está justificada, porque el poder provenía del pueblo. Podemos ver en Robespierre un hombre sin grados, o todo es blanco o todo es negro. Él se encargó desde el principio de desenmascarar a los que no apoyaban la revolución. Se obsesionó con este tema, hasta tal punto de decapitar a sus más allegados. Todo por la revolución, nada sin la revolución. Era la frase de aquel momento. Los valores morales más profundos o las relaciones personales más íntimas no eran nada comparado con la revolución. Absolutamente nada. La paranoia y la locura le superaron. Este era Robespierre. ¡Viva Danton! ¿Creéis realmente que ese hombre merece una justicia excepcional? Si es así, solicitad la abolición del Comité de Salud Pública y juzgadnos. No tenemos nada que reprochar a los comités. ¡Vivan los comités! A diario, el mundo entero nos mira. No debemos permitirnos ninguna debilidad, ninguna bajeza moral. ¿Qué sería de nuestra Francia si no contáramos con la confianza de los franceses? Necesito, junto a mí, a hombres rectos y justos. Porque tener semejante propósito demuestra la culpabilidad ante mis ojos. ¿Qué has dicho? Después de muchas deliberaciones, la convención ha ratificado su confianza en los comités. Solo tiemblan los que se sienten culpables. El peso de este crimen te destrozará, Robespierre. Francia comenzó a ganar batallas. La sociedad comenzó a estar más tranquila. Así que se empezó a dudar de las decisiones de Robespierre, ya no eran tan necesarias, no había por qué ser tan radical. La burguesía y el pueblo comenzaron a pedir medidas más moderadas. Así que Robespierre se quedó solo y acabó siendo decapitado el 27 de julio de 1794. Aquí se acabó su mandato y, por tanto, se acabó la época del terror. ¿Quién subió al poder? Pues girondinos que quedaban, que a los que todavía Robespierre no había matado, e incluso gente de su propio partido. Hasta aquí llegó la locura de Robespierre. ¿Qué os parece? Pues bonita historia, interesante, ¿eh? Borja, me parece asombroso la descripción que has hecho sobre Robespierre, que es bastante frío y que también dices que es un hombre que ha llevado su idealismo hacia el extremo. ¿Qué te parece, Borja? Me parece que lo has hecho muy bien. Pues sí, creo que sí. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Bueno, Borja, ¿nos quieres contar algo nuevo? ¿Alguna otra cosa más en tu sección? Bueno, yo quería terminar mi sección contándoos una pequeña curiosidad. Que bueno, como sabéis, la Revolución Francesa fue una época muy importante para la historia contemporánea. Bien, pues también es importante incluso en nuestro lenguaje. Hay palabras que provienen de la Revolución Francesa y que utilizamos hoy en día de forma cotidiana. Por ejemplo, en un momento de esta emisión he comentado que el grupo más izquierdista dentro de los jacobinos era uno llamado los engagés, que significa rabioso en castellano. Bien, hoy en día el 15M, el movimiento 15M de los indignados, está en las portadas de casi todos los periódicos casi todos los días. Y la palabra indignado proviene de engagé. Esa es una cosa pues bastante curiosa que quería contaros. No sé cómo os habréis quedado. Pues me parece muy interesante, Borja. Además, creo que a todos los jóvenes les va a interesar bastante. De aquí un saludo a Marcos, que sé que le gusta mucho esta curiosidad y quería saludarle. Pues sí, Borja, tienes razón. Nos ha parecido muy interesante. Sección de historia, vamos a pasar a una sección más musical. Pero antes quiero informaros de que podéis seguirnos en nuestro blog, olvidaloquedije.blogspot.com, en el cual vamos a actualizar con diferentes noticias y muchos temas relacionados con el programa. También avanzaremos temas de los que vamos a hablar la semana que viene. Recordad, olvidaloquedije.blogspot.com. Y ahora damos paso a la sección de cine y de música. Since I came around, been a long time, but I'm back Hoy, en Algo Nuevo que Escuchar, hemos elegido el tema Someone Like You, que pertenece a la cantante inglesa Adele. La canción de su segundo álbum 21 es una balada acompañada con piano, donde la cantante habla sobre la relación fallida que tuvo con su exnovio. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship. Bueno, ha habido una pequeña confusión. La canción que acabamos de escuchar es Rolling in the Deep. Y no. Bien. Bueno, después de esta confusión, vamos a escuchar Someone Like You de la cantante inglesa Adele. Ahora sí que sí. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. That your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face. Bueno, Adele ha sido la ganadora de 2 premios Grammy y ha logrado los primeros puestos en las listas internacionales. Poco a poco se ha hecho con un hueco en la industria musical a pesar de sus críticas. Bueno, y ahora sí que sí, escuchamos Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I. Bueno, la siguiente canción y la tercera y última de esa sección musical se titula Lightning y pertenece a la boy band inglesa The Wanted. Es el tercer single de su álbum Battleground, después de la conocida Glad You Came o Gold Forever, y que sale a la venta pues hoy mismo, el 4 de noviembre. Pressing pause on my heartbeat. Someone stole all the air, so I can't speak now. I know the chase is on. I feel as though my time has come. How many times do I fly through your headspace? Now we're speeding away from a safe place. Yeah, your skin, the touch, the kiss, the rush, too much, and here it comes. When your lips touch mine, it's the kiss of life. I know that it's a little bit frightening. We might as well be playing with lightning. We touch life like it's our first time. Oh, oh, I know that it's a little bit frightening. We might as well be playing with lightning now. Oh, oh. después de esta sección musical, en la película de la semana hablaremos sobre La piel que habito, de Pedro Almodóvar, y que he visto recientemente en el cine. La piel que habito, su nombre más internacional, The Skin I Live In, se estrenó en España a principios de septiembre. Pedro Almodóvar se encarga del guión inspirado en la novela La tarántula, de Thierry Jonquet. La música que estamos escuchando pertenece a Alberto Iglesias y es la banda sonora de la película. Los actores protagonistas son Antonio Banderas, que podemos verle en You Will Meet a Tall Dark Stranger, Elena Naya en Habitación en Roma, Marisa Paredes, que ha trabajado con Almodóvar en la película Todo sobre mi madre, Jean Cornet, Encontrarás dragones, o Blanca Suárez, conocida sobre todo por las series del internado y del barco, entre otros actores. Bueno, la película desarrolla la historia de cómo el cirujano Robert Ledgard, protagonizado por Antonio Banderas, ha creado una piel artificial a partir de la transgénesis, 12 años después de la muerte de su esposa en horribles condiciones, que no podemos decir. En su mansión ha experimentado con Vera, protagonizada por Elena Naya, como cobaya humana, y a lo largo de ella iremos descubriendo cosas que no son lo que parecen. ¿Estás puesta? ¿Puesta? ¿Que si estás metido pastillas? Ah, sí. Cipralex 20, 100 miligramos de Prax, 2 gramos de Tranquimacín, bueno, Reynol ya no tomo. Hay Lírica, claro, eso. Hostias, yo también voy hasta el culo. ¿Hasta el culo? Sí. Bueno, esos eran los personajes que interpretan Blanca Suárez, Norma, la hija del cirujano, y Jean Cornet, que interpreta a Vicente, que es un chico que conoce a Norma en una boda. En cuanto a las críticas, en labutaca.net la califican como con un notable bajo. Jordi Rebet, que es crítico de la revista, dice que no es una película redonda, pero sí la que mejor reconcilia las virtudes de su autor. En elpaís.com puede leerse un artículo en el que el crítico Carlos Boyero resalta el hecho de que en el estreno de la película en el Festival de Cannes se escuchaban risas entre el público en los momentos supuestamente más trascendentes. Bueno, estamos escuchando la canción de Concha Buica, la cantante mallorquina que pone la banda sonora a la película. Es cierto que la película sí que hay escenas que son totalmente surrealistas y que pueden inducir a muchos tipos de reacciones, pero ni mucho menos a la risa. Olga, Borja, ¿qué pensáis vosotros? No sé si la habéis visto. En realidad, Irene, yo no he visto la película, pero bueno, me gustaría ir a verla. No sé, ¿tú que la has visto, me la recomiendas? Sí, yo te la recomendaría. Es una película que es dramática, que tiene muchos toques de terror y que la música es muy buena y los planos detalle a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo. Y lo bueno es que está llena de sorpresas, que sí que mereció la pena haber pagado una entrada para ir a verla al cine y que yo creo que los personajes atípicos de Pedro Almodóvar son peculiares, llenos de traumas, y que si te gusta Pedro Almodóvar, creo que en esta película mantiene su esencia y creo que te podrá gustar. Te recomendaría ir a verla al cine. Pero bueno, pues, ¿es de fácil entendimiento para hombre. El espectador medio? A ver, es una película complicada. Es una película que sí que es rara, los personajes son muy raros, pero no quiere decir que sea mala. A mí, a ver, yo no digo que sea mala. No, yo no dudo que la técnica que ha utilizado Almodóvar será Borja, muy buena. Borja, tú la has visto, ¿no? Yo sí la he visto. La vi hace un mes. Y bueno, eso, yo no dudo que la técnica sea buena, porque Almodóvar pues ha ganado muchos premios, yo eso no lo pongo en duda, pero la trama a mí me parece que si tú quieres ir al cine para ver una película agradable, desde luego no veas La piel que habito, no, porque no es una trama agradable. Muy fuerte, muy retorcida, muy muy retorcida, a mí no me gustó. A mí no me pareció que la técnica fuese para tirar cohetes, y eso lo juntas con que la trama es muy retorcida y pues no... Yo me arrepentí de ir a verla, la verdad. Pues sales con un cuerpo muy, muy malo. A mí no me gustó. A ver, es cierto que no es algo muy agradable, pero es una película buena que a medida que la vas viendo vas descubriendo sorpresas que no podemos decir porque si no destripamos toda la película. Sí, sí, desde luego, la película es sorpresa tras sorpresa. Pero si te gusta ese tipo de cine o si eres fan de Pedro Almodóvar, aunque no seas fan de Pedro Almodóvar, creo que la película podría gustar. Pero por las primeras pinceladas que me estáis dando de la película... Uh-huh. Me está recordando mucho al tipo de películas de Ghost, de Hostel, Saw, no sé qué. No, no es exactamente, no. No, no es eso porque no es... A ver, es una película muy carnal, pero no... Hombre, no, no trata tanto de muertos ni de asesinar a alguien. Es más bien dramática, más eso que es un componente terror que como pueda tener Hostel o... Por ejemplo. No es una película tan sádica, por así decirlo, como Hostel, pero vamos. No es la típica película de Almodóvar. No, es muy Pedro Almodóvar, ¿sí? La verdad. Es muy Pedro Almodóvar, pero es muy excéntrica, ¿eh? Muy, muy excéntrica. Bueno, a mí me convenció, Olga. Yo te digo que la vayas a ver al cine y a todos nuestros oyentes. Pues yo os digo, yo lo siento, yo me contradigo con mi... con la presentadora del programa. Yo creo que no la veáis, la podéis alquilar en el videoclub cuando salga. No merece la pena pagar 7 euros y medio. Por contradecirme, Borja. Bueno, pues tú verás. No, en serio. Irene, me gustaría comentar la película de Nobre Paz para los Malvados, que es verdad que salió a cartelera hace unas semanas, pero que me pareció estupenda la interpretación de José Coronado y que se la recomiendo a todos los espectadores que vayan a verla al cine. Lo único que es una película difícil de entender. Y yo lo recomiendo que a los que les gusta, a las personas que sean unas grandes apasionadas del cine, la vayan a ver y que la vayan a entender, porque es que si no, se les va a hacer muy aburrida y no van a saber el tema principal o la trama principal de la película. Pues sí, yo he escuchado, yo no la he visto, pero me han dicho que la interpretación de Coronado y de la actriz que hace de la abogada... Hace de jueza. De jueza, perdón, que actúan muy bien. Sí, la verdad un gran es que en el país califican a José Coronado como su interpretación como excelente. Y me parece que te deja sin aliento. Bueno, retomando el tema de La piel que habito, como ya he dicho, la película estuvo en el Festival de Cannes y ha sido estrenada en otros países como por ejemplo Nueva York, donde ha sido muy muy bien recibida. Manola Dargis, que es crítica del New York Times, habla de la película como muy difícil de clasificar, pero en fin, una película fascinante. Bueno, pasamos ahora al evento de la semana. En este caso es el Festival de Series 2011, patrocinado por Canal Plus, que se celebró en Madrid hace 2 semanas y comenzó el jueves día 20 y tuvo lugar en Cinesa Proyecciones en la calle Fuencarral y duró hasta el domingo. Los asistentes no solo pudieron ver nuevos capítulos de las series internacionales, sino que también pudieron acudir a diversos talleres, a conferencias, asistidas por personalidades relacionadas con el cine y la televisión. Una de las chicas que organizaban el festival nos contó que había estado Alex de la Iglesia, aunque bueno, nosotros nos lo perdimos. La entrada era libre y la organización pues hizo todo lo posible para lograr el éxito del festival. Regalaron revistas, libretas, sirvieron cócteles gratuitos para patrocinar el canal. Además, tuvo lugar una gincana en la FNAC de Callao y se proyectaron series y películas también matinales dedicadas a los más pequeños. Bueno, estamos escuchando Alien Board de Wines. Bueno, el viernes y el sábado fueron los días con una programación mucho más completa. El viernes empezó a las 4:30 y los primeros visionados fueron de las series cómicas. Entre ellas, Cómo conocí a vuestra madre, hicieron los dos primeros capítulos de la sexta temporada, y el capítulo final y el primero de las dos temporadas de la serie Community. Community es una serie muy poco conocida en España, pero es muy famosa en las redes sociales. La primera serie de la que voy a hablar va a ser Cómo conocí a vuestra madre. Es una comedia que dura 30 minutos y cuenta la historia de cómo Ted, protagonizado por Josh Radnor, conoció a la madre de sus hijos y también cuenta la vida pues, de sus mejores amigos, ¿no? De Lily, de Marshall, de la canadiense Robin y de Barney, ¿no? La serie pues, es un enorme flashback y la verdad es que en 5 temporadas no ha perdido su esencia. Bueno, yo tengo que confesaros que me encanta esta serie. Además, yo no sé si nuestros oyentes han fijado en que la cabecera de nuestro programa es la sintonía de Cómo conocí a vuestra madre, que es un gran detalle que hemos puesto ahí, a ver si nuestros oyentes se daban cuenta. Y bueno, yo tengo que decir que esta serie, bueno, me encanta. La están echando en Neos, aunque actualmente la han quitado porque se ha terminado la temporada. Es verdad que esta serie de Cómo conocí a vuestra madre es muy parecida a la serie Friends. Bueno, es la típica sitcom norteamericana. Sin embargo, algo característico, como ha comentado Irene, es ese gran flashback en el que Ted no, le cuenta a sus hijos cómo conoció a su madre. Y bueno, me parece que es extraordinaria la interpretación de los actores y la trama en general, porque esa es la principal novedad que incorpora con respecto a Friends. Aunque tengo que comentar que, claro, que Friends dejó el listón muy alto. Sí, la verdad es que es una serie que sí que se parece mucho, pero bueno, el tipo de humor ha cambiado, ya que no es lo mismo algo a escuchar un tipo de humor ahora o cuando se rodaba Friends, es diferente. Pero vamos, tiene un humor muy... No, también... Hombre, son muy parecidas, porque en Cómo conocí a vuestra madre hay 5 amigos que te cuentan sus experiencias. Y bueno, en Friends hay 6, pero más o menos es el típico humor de la sitcom. Y que yo creo que a la gente le guste, que por eso triunfa. Pues sí, Olga, tienes razón. Bueno, Borja, ¿tú qué piensas? ¿Ves Friends? ¿Ves Cómo conocí a vuestra madre? Pues bueno, son dos series que yo he visto capítulos sueltos y me sorprende, porque son dos series que a mí me deberían gustar. Ese es un humor que me gusta mucho, pero casualmente no las he visto mucho. Pero bueno, yo creo que la principal diferencia es que en Cómo conocí a vuestra madre hay un flashback, sí, y se basa en eso, ¿no? Y en Friends no. Pero en ese sentido, Friends sí que fue la pionera en el humor. Está claro que Friends es la reina de la sitcom por excelencia. Y que a partir de ella se han derivado muchas otras, como es el caso de Cómo conocí a vuestra madre, Dos hombres y medio. Y bueno, me parece que Cómo conocí a vuestra madre, la interpretación de los actores, sobre todo de Ted, es magistral. También de Lily, que recordemos que ella actuó en American Pie. No sé si la habéis visto. Bueno, sí, Lily también actuó en Verónica Mars. ¿Ah, sí? Sí. Verónica Mars, otra serie que también es estupenda. Sí, aunque creo, Borja, yo no sé si Lily actuó... Borja, creo que te equivocas. No me equivoco. Lily actuó haciendo un cameo en Verónica Mars. Bueno, un cameo, pero un cameo, pero como no. Personaje muy recurrente. Ah, sí, vale, pero no te refieres a un personaje importante, ¿no? No era un personaje principal, pero era un personaje muy recurrente. Bueno, es conocida sobre todo por interpretar a la bruja Willow en Buffy Cazavampiros. También. Es lo más... Sí, también. Sí. Bueno, ese fue su comienzo. Claro. ¿Cómo se llama la actriz? Pues ahora mismo no lo recordamos. No lo recuerdo, lo siento, Borja. Tenemos que decir la semana que viene. Semana que viene se lo debemos a nuestros oyentes. ¿Cómo creéis que consigue este éxito, Cómo conocí a vuestra madre, sin desvelar el secreto principal, que es quién es la madre? Yo creo que Cómo conocí a vuestra madre consigue atraer a la audiencia, como he comentado antes, por ese humor que tiene muy parecido a Friends. Y además tiene otro tema principal, que es la trama, que es el misterio de no saber quién es la madre. Que todo el mundo en un primer momento piensa que es Robin, la novia de Ted a lo largo de muchas temporadas. Pero que solamente voy a desvelar que ella no es la madre. Pero hasta la sexta temporada, que yo creo que es la que se emitió en las series, en el festival de series, ¿no? La sexta temporada. Hasta esa temporada yo creo que no se le empieza a ver a la verdadera madre de los hijos de... Pero bueno, algo nos tienes que dar un adelanto. Simplemente os digo que no es un personaje... ¿No nos vas a decir quién es la madre? Es que la tenéis que ver. Yo creo oyentes que no quieran escucharlo, que desconecten. Yo creo que no lo sabe ni Olga quién es la madre. Es que la madre no es un personaje conocido y se le empieza viendo pequeñas partes de su cuerpo como los pies. Entonces yo creo, mira, que quien no haya... Los espectadores que no hayan visto esta serie... No, es que no se la pueden perder. Tienen que saber quién es la madre de Ted. La verdad es que ha firmado hasta 7 temporadas para hacer. O sea, queda esta y otra temporada. Sí, bueno, sí. Bueno, pues nada, la otra serie que he dicho ha sido Community. Es una serie muy popular en el momento. Se proyectó en versión original con subtítulos y se desarrolla en una universidad comunitaria. Según me contó Borja, una universidad comunitaria es un centro de estudios preuniversitarios costeada con fondos públicos, donde los personajes, que son personajes totalmente fuera de lo común, que tienen un pequeño toque de locura. Es una serie muy loca, con un humor muy básico, la verdad es que consigue hacer que no puedas parar de reír. Y cuenta con actores como Joel Mahal o Gillian Jacobs. Y la serie comenzó, como curiosidad, empezó a emitirse en Facebook, después en el portal Amazon, y hasta ya que consiguió llegar a la televisión. Qué bueno, curioso. Borja, ¿qué nos cuentas tú sobre Community, que es una de tus series favoritas? Jo, pues Community, yo la empecé a ver hace año y medio y es una serie que yo creo que ha... no es una serie revolucionaria, pero sí ha reformado bastante el humor que estaba, pues, de series como Friends o Cómo conocí a vuestra madre, para empezar, porque se basa en 7 personajes principales y todos estudian en la misma universidad, que es una universidad que está, es una universidad pública financiada por el Estado, con lo cual es mucho peor que las típicas universidades estadounidenses. Y va ahí, pues, gente desempleada que ha tenido problemas con su trabajo, que necesita sacarse un título a toda costa. Con lo cual los personajes, pues, son muy atípicos. Entonces, a mí lo que más me llama la atención de esta serie es que hace muchos capítulos parodiando otras películas o otras series. Está constantemente haciendo referencia a la cultura, pues, de las series de televisión, a cultura pop, de cantantes, de todo. Constantemente hacen referencias a eso. Y de hecho hay un capítulo en el que todos se disfrazan de los personajes de Pulp Fiction, por ejemplo. Y bueno, esto, lo de hacer capítulos parodiando, como en aspectos metaficcionales, parodiando a otras películas, lo empiezan a hacer en la primera temporada, pero sobre todo tiene su mayor esplendor en la segunda parte de la segunda temporada, que es que prácticamente cada capítulo parodia una película, es una pasada. Sí, y tiene un humor muy tonto, muy... muy básico. Muy básico, sí, eso es. Es como el Scary Movie de las series. La verdad es que, bueno, Borja y yo vimos 2 capítulos y bueno, que me encantaron, tengo muchas ganas de verla, la verdad. También bueno, me recuerda un poco a Compañeros, pero en la universidad, ¿no? La típica bueno, un poco historia... diferente. De, bueno, 7 adultos, porque ya no son 7 adolescentes, pero que viven sus experiencias en clase. Pues sí, Olga es que se conoce todas las series. Sí, pero españolas. Y te hace comparación, sí, eso, es decir, españolas. Te hace una comparación rápidamente. Bueno, el segundo día estuvimos en el taller de doblaje dirigido por AXN y la sorpresa de la tarde, pues, fue la aparición de los actores de doblaje de los protagonistas de la conocida serie CSI, Manolo García Griso, y que ha doblado actores como Robert Redford o Kevin Costner. Javier Viñas, que dobla a Horatio, Kane, y además es director de doblaje de CSI, y Mac Taylor, que aparece en CSI Nueva York, dobla al principal de CSI Nueva York. Y también, sobre todo, muy conocido por poner voz al hermano de Charlie Sheen en 2 hombres y medio. Escuchemos ahora lo que nos contó Javier Viñas sobre el personaje que dobla, que es Horatio Kane. Claro, es que es un actor muy difícil. Yo le había doblado ya en Policías de Corazón, sí, y le había doblado en algunas películas también de cine, que había hecho pocas o no muchas, en algunas, pero claro, es que aquí, claro, poco a poco, yo creo que la dirección le han dejado hacer, y el hombre se ha echado el mundo por montera, parece que como si tuviese el peso de la galaxia encima de él. Y claro, es difícil porque es que es un actor muy complicado, con unas pausas. Bueno, sí, nos contaba que Horatio Kane es un personaje muy difícil de interpretar. Es que se me escucha a mí riendo en este audio porque fui yo la que grabé el audio. Bueno, en el taller reportera a pie de calle. Sí, sí, reportera, vamos, las primeras. No podíamos vivir sin esta risa, no. Oye, pasa nada. Cierto. Irene, que has dicho que el personaje, no sé si doblaba... No, es que me ha resultado muy curioso porque se llama Manolo García. Sí. No tendrá que ver nada con el cantante, ¿no? La verdad a mí que no, yo le vi en persona y no tenía nada que ver. No, es que es curioso porque se llama igual y digo, no sé, a lo mejor tiene otra ocupación oculta. No. Bueno, Javier Viñas nos contaba, pues, que era muy... Horatio Kane es un personaje muy fuerte, muy difícil, y él decía, pues, que sí, que le costaba interpretar. Los actores de doblaje, a ellos no les gusta que les llamen dobladores, era también lo que nos decían los tres, coincidían en eso, ¿no? De que no son dobladores, son actores de doblaje. Y bueno, también estuvo presente Pablo del Hoyo, que le podéis conocer por haber doblado a la gente Sally Booth, bueno, dobla a la gente Sally Booth en Bones, en la serie Bones, en Huesos, al vampiro Ángel en la serie Buffy Cazavampiros, o a Nathan Petrelli, que apareció en la cancelada serie Héroes. Bueno, Los cuatro actores contestaron a todas las preguntas y la verdad es que nos contaron muchas anécdotas. Como gran final asistimos a los visionados del especial Zombies contra Vampiros con series como Walking Dead, Crónicas Vampíricas o True Blood. Escuchemos un poco del estreno de Walking Dead. Empiezo a perder la esperanza de que me oigas. Pero siempre hay una posibilidad, ¿no? Aunque sea remota. Ahora se trata de posibilidades remotas. He intentado hacerlo todo bien, mantenerlos a salvo. Lo intenté, Morgan. Lo intenté. Nuestro grupo es más pequeño. Perdimos a otra antes de ayer. Fue decisión suya. Bueno, no puedo decir que la culpe. Lo vi desde la, se vio desde la primera fila porque ya la sala está totalmente llena. Y aparte del estreno de la segunda temporada de Walking Dead, que es lo que acabamos de escuchar, también vimos la tercera temporada de Crónicas Vampíricas y las dos con finales emocionantes que consiguen enganchar a cualquiera pues a seguirlas. Bueno, Irene, yo quería que me contases un poco sobre Crónicas Vampíricas, que es una serie que se estrenó el año pasado en la cadena CW. Y bueno, yo quería saber si merece la pena, porque yo vi un par de capítulos y bueno, me pareció un poco típica. Y no sé si realmente a la gente le gusta, así que no sé si me la recomendarías. Pues sí, mira, estamos escuchando ahora a Stefan, a Elena y a Damon, que son los personajes principales de Crónicas Vampíricas. De tu vida, mataría a toda la gente que quiere. Quiere que discutamos, quiere separarnos. Y lo ha conseguido, Elena. Catherine, nos vamos a divertir juntas. Los Lockwood son hombres lobo. Bueno, como has dicho tú, Borja, es una serie que, bueno, si habéis visto, por ejemplo, True Blood o conocéis True Blood, es totalmente opuesto. Es una serie más dedicada a adolescentes, pero es una buena serie. Los protagonistas, como ya he dicho, son los dos hermanos, Stefan y Damon, que luchan pues, por el amor de Elena. Stefan y Damon son vampiros y la primera temporada, sobre todo, se basa en el trama de los vampiros, en el pueblo en el que viven. También aparece el hermano de Elena, su mejor amiga, que es una bruja. Y después, en la segunda temporada y en la tercera temporada, ya empiezan a meter pues, a hombres lobo. Empiezan a meter el personaje de Tyler, que es el hombre lobo, viene su tío, bueno, no puedo desvelar muchas cosas más, pero también se mezclan pues otros personajes, ¿no? ¿Y qué te parece la relación entre el hermano del protagonista y Damon y la chica? Porque tienen una relación, a Damon como que le atrae ya. No podemos desvelar mucho, pero Damon, bueno. Es el chico malo, ¿no? Es el chico malo, sí. Catherine es uno de los personajes principales de la serie. Es que no podemos decir más porque si los espectadores quieren verla no se la quiero destripar. Pero bueno, Damon ha estado enamorado de Catherine, que veremos que tiene una relación muy especial con Elena. Ya el que quiera verla pues ya lo descubrirá. Y bueno, parece que no, pero Damon realmente está enamorado de Elena pues desde la primera temporada. Aunque bueno, no puedo destripar nada más. Pero bueno. Bueno, por último decir que el festival tuvo una muy buena respuesta porque las salas tenían aforo para 380 personas, pero mucha gente se quedó sin entrar. Y eso pues está demostrando lo que ocurre con las series en la actualidad, que a pesar de que llevan muy pocos años en antena, por ejemplo series como Walking Dead, Crónicas Vampíricas, han creado un gran club de seguidores y que una gran expectación en internet, ¿no? Lo que está demostrando pues la gran importancia que tienen las series, que están ganando las series en este último año. Bueno, con esto terminamos pues, la sección de cine. Ahora voy a dar paso a mi compañera Olga, que nos va a contar la actualidad un poco rosa, un poco del corazón, la actualidad social de nuestro país, con su sección No solo de espectáculo vive el hombre. Push, Buenos días, Irene Borja. Hoy estrenamos nuevo programa y con él esta nueva sección. No solo el espectáculo vive el hombre. Y en honor a él vamos a hablar sobre el espectáculo televisivo y la crónica social. Pero antes de esto, me gustaría dedicarle una canción a alguien muy especial. La canción No Superstar. Se la quiere dedicar su novia Soraya a Álvaro Barrio Nuevo. Así que nada, espero que la disfrutes, Álvaro. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. I ain't a superstar. I'm just like you are. There's no spotlight shining on me. Espero que la hayas disfrutado, tú sí, y todos espero. Nuestros espectadores. Inauguramos esta nueva sección hablando sobre la guerra que ha emergido esta semana entre España y Perú. Sí, sí, aunque muchos de ustedes todavía no lo sepan, hay una guerra internacional, una guerra televisiva entre nuestro país y Perú. Algo que ha revolucionado nuestro país en los últimos días, mucho más impactante que la muerte de Gaddafi. Todo comenzó la semana pasada en el plató de Sálvame. Bueno, por si todavía algunos de nuestros oyentes no saben a qué me refiero, os voy a hacer un breve resumen. La semana pasada, la redacción de Sálvame recibió un email con la foto del marido de Belén Esteban, Fran Álvarez, besándose con la presentadora del programa Amor, Amor, Amor. Entonces, Olga, ¿qué dices? ¿Que Belén, Fran le ha vuelto a poner los cuernos a Belén? No, esperad, compañeros. ¿Por qué esta foto era más falsa que un billete con la cara de Pocholo? Sí, sí, alguien había mandado esta foto retocada con Photoshop. Pues bien, la cuestión es que Belén se puso como una fiera a proferir insultos a todo aquel que se le ponía por medio, y incluido a la presentadora del programa peruano Amor, Amor, Amor, a Sofía Franco, la cual se dio por aludida. La cuestión es que ambas han estado dedicándose unas bonitas palabras en sus respectivos platos, y si no, escuchen. La tía está fea. Nos reafirmamos, la fea es ella. Que Belén, alguna persona, que no digo la palabra, pero me encantaría decir, son gentuza. Y si la viera, la pondría todos los dedos marcados en su cara. Bueno, pues así están las cosas. Si creen que todo terminó aquí, no, están equivocados. Porque no solo Sofía Franco insultó a los colaboradores de Sálvame, sino que su compañero, Peruchín, arremetió contra el resto de miembros del programa, sobre todo contra Kiko Hernández. Es un pobre imbécil, la presentadora de Gringo, una pésima imitadora, que sea tan corto de mente. Voy a poder irme a España cuando me dé la gana, no cuando estos imbéciles se les ocurra ponerse a insultar. Esa abuelita que está hablando, esa tía. Esa abuelita parece que no ha tomado la de blanco, no ha tomado la medicación. Pero ya esa edad no está para eso. Es que ella está... A lo que Kiko Hernández no se quedó corto afirmando que Peruchín es gay y que en el pasado se habían conocido. Pero lo que sin duda ha abierto este conflicto es el comentario realizado por Kiko Hernández sobre el ceviche, una comida típica peruana, y también sobre las llamas. ¿Cuándo vamos a permitir de verdad que este ataque gratuito, estos insultos? Que al parecer, Peruchín, que eres de la acera de enfrente, para el ceviche, que has... Me encanta. Uf, me encanta. Pescado crudo. Sí. Bueno, Mario Vargas Llosa hace Perú, ¿verdad, Kiko? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Sí, tenía una llama. Kiko Hernández se refirió así a nuestro plato de bandera. No puedes. ¡Al cevichito! Dijo, qué asco. Pero si, eso, pero si eso es pescado crudo, dijo el tarado este. Uf, al cevichito. Uf, las cosas están que arden. Pero después de la tormenta, dicen que vuelve la calma. Y por ello el programa de Telecinco quiso una tregua con el programa Amor, Amor, Amor. Pero, ¿habrán fumado la pipa de la paz? ¿Vosotros qué creéis, chicos? Pues no lo sé, ¿no? Pero Kiko Hernández siempre tiene un as debajo de la manga. Y sí, con sí. Ser de Sálvame, vamos, con tal de sacar espectáculo, cualquier cosa, Olga. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que en este caso no tuvo la culpa Sálvame, porque siempre ha intentado arreglar las cosas con amor, amor, amor. Y yo creo que más bien los presentadores querían montarse ahí su propio montajillo. ¿No creéis, chicos? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que las dos partes... Bueno, en este caso puede que Sálvame no se lo haya buscado, es verdad. Pero bueno, yo es que ya me creo de todo, con tal de sacar polémica. ¿Tú por qué crees que Sálvame no se lo ha buscado? Yo creo que desde un primer momento... fue una confusión y la presentadora del programa Amor, Amor, Amor, Sofía Franco, se ha dado por aludida de los insultos de Belén Esteban, cuando Belén Esteban no se estaba refiriendo en ningún momento a ella. Y fueron ellos los que empezaron a proclamar estos insultos gratuitos. Ya. Hombre, fueron ellos, pero quién sabe lo que hay detrás, ¿no? Yo me puedo creer de todo. Está claro que todo es un espectáculo. Y si no, ¿por qué incluiría yo estos audios en mi sección? Que además se llaman no solo de Espectáculo Vive el Hombre. Pero bueno, yo creo que aquí el programa Sálvame, la verdad que no tiene la culpa. Pues yo creo que sería la primera polémica en la que Sálvame no se la ha buscado. Pues la verdad que sí. Además recomiendo esta noche a la gente que vea Sálvame de Luz. Bueno, si no tiene otro plan más interesante que hacer. Porque sí, porque viene Romina Power. ¡Anda! No sé si los espectadores están enterados, pero Romina Power es la madre de Ilenia. No sé si os acordáis. Bueno, sí, hombre, claro que sí. No quiero que Olga nos cuente la historia de Ilenia, porque es que Olga es una experta en estos temas. Y se conoce toda la actualidad del corazón de España. Irene, no hace falta que lo prometas eso, porque está claro. Pero la semana que viene, mira, lo siento mucho, Irene, pero lo tengo que comentar. Bueno, porque si tenéis puede cualquier ser... duda relacionada con el corazón, Olga, sí, sí, os la resuelvo. Por favor, enviárnosla al blog, olvidaloquedije.blogspot.com. Y si queréis que algún día pues trate algún tema en especial de corazón, pues no os preocupéis, que yo lo trato. Pero no te preocupes, Irene, porque la semana que viene sí comentaré esto, porque puede ser el final de un culebrón. El culebrón Albano Romina versus Lidia Lozano. Ah, que eso todavía sigue. Sí, sí, es que esta noche... Pues fíjate, yo pensé que cuando Lidia Lozano sacó todo este tema hace unos años... Yo me lo creí. ¿Tú te lo creíste? Yo pienso que Ilenia está viva. Bueno, éramos muy pequeños y muy inocentes. Es que Olga es muy inocente. Yo pienso que Ilenia está viva. Olga es muy inocente. Sí, es muy inocente. No tenéis ninguna prueba de que Ilenia está muerta. Cuando era pequeña y ahora. No, es... Pero es que no hay ninguna prueba de que Ilenia esté viva. A ver, cuando somos pequeños... A cada uno sus padres les inculcan una cosa. Pues yo me pasaba las tardes con mi padre sentada en el sofá viendo Telecinco. Sí. Eso es lo que me inculcó a mi padre y se lo agradezco mucho porque... Yo jugando al tenis y Olga... Porque soy una experta en el mundo rosa. Pues sí, es una experta. Bueno, no, pero bueno, yo veía telenovelas, así que no sé. Con tu abuelo, ¿no? Bueno, no con mis padres. Amar en tiempos revueltos, que también está muy bien y que ya hablar. Espero que Irene nos hable algún día de Amar en tiempos revueltos. Que tiempo por revueltos. Cierto, claro, puedes hablar de Amar en tiempos revueltos. Es todo un fenómeno social, ¿eh? Sí, no, sí, somos. Sí, sí, o sea. Si yo no veo Amar en tiempos revueltos. Bueno, da igual, pero un día la comentas, que nuestros oyentes sí, bueno, que la ven. Ah, que quiere. Vale, pues yo la comento un día. Que es líder de audiencia. Está ganando líder, a Sálvame. No. Sí, sí, está ganando a Sálvame incluso. La semana que viene creo que voy a comentar Gossip Girl o alguna serie así, igual que me guste. Bueno, Irene, todavía no nos desveles nada. No os desvelo nada. Espectadores, seguir en el blog. Eso es, el blog. Muy bien, Irene. Muy bien. Olvida lo que dije, .blogspot.com. Bueno, yo también, a lo largo de esta semana, iré incluyendo de qué voy a hablar la próxima. Pero bueno, que continúe, Olga, que no hemos terminado. Estamos desviando un poco del tema. Y bueno, sigo, os voy a hacer a continuación un resumen de lo que sucedió. Sálvame tuvo una conexión en directo con los presentadores de este programa. Amor, amor, amor. Y esto fue lo que ocurrió. Pero te digo que Belén nunca se ha referido a ti y yo pedí disculpas en nombre de ella porque había sido un malentendido. A partir de aquí, vosotros habéis dicho cosas de nosotros y ellos han dicho cosas de vosotros. El problema es que el único insulto que le he dicho yo que le puede haber ofendido a Kiko Hernández es imbécil. Y yo decido hacer lo que me da la gana y este tipo que salió de las canteras de Gran Hermano y que no es nadie para venir a insultar a una persona que vive en otro país y que ha hecho su carrera a pulso, aproveche las cámaras de su programa para difamar a una persona que está al otro lado del Atlántico. Y yo tengo toda la libertad de llamar imbécil a un tipo que hace eso, porque eso es lo que me parece, porque como comprenderás, una persona como él no te va a la cultura de su país. Sí, pero eso ¿puedo hablar yo con Peluchín o me voy del plato? Tú no puedes insultarme. No podemos hablar como personas normales. Habla por la verdad, pega, no manipules. Que se me pega el acento. El orden cronológico de las cosas como corresponde. Peluchín, te quiero. Paz y amor. ¡Oh, qué bonito! Pero al final arreglaron las cosas, aunque a su manera. ¿Qué pensáis de este tema, chicos? Bueno, yo creo que definitivamente fue una polémica. Sí. Además, la han creado, estoy ya convencido. Con lo que hemos escuchado, estoy convencido. Porque yo creo que este programa de Perú es muy del estilo de Sálvame. También le vienen bien este tipo de cosas. Y los dos se han enriquecido y su audiencia habrá subido. Bueno, pues nada, chicos, el caso es que todo ha acabado bien. Bueno, no sé si bien, pero el caso es que por fin ha terminado el tema. Bueno, chicos, me gustaría comentar un resumen que vamos a tener toda la semana sobre el reality Acorralados. Bueno, cambiamos por lo tanto de tercio, pero no cambiamos de cadena porque seguimos, como digo, en Telecinco, que es donde se emite este nuevo reality. Este concurso es una especie de Gran Hermano, pero en Asturias. Y bueno, bien, esta semana en Acorralados, en Infiesto, el pueblo donde se celebra este reality, ha habido algunas reconciliaciones, como la de Liberto López de la Franca con Blanca de Borbón. Recordemos que en la gala del pasado jueves, los concursantes que vivían en el bosque se juntaron con los que vivían en la casona. Pues bien, en esta gala pudimos ver este singular reencuentro. Singular porque estos dos concursantes ya se conocían, ya que Liberto fue jefe de la casa de Leandro de Borbón y padre de Blanca, con el que Blanca no se habla. Liberto y Blanca esta semanita se han hecho muy amiguitos, hasta el punto de que Liberto ha confesado a Blanca que el causante de la mala relación de esta y sus hermanos con Leandro de Borbón es su hermanastro, hijo del matrimonio entre Leandro y su actual esposa, Conchita de Mora. Vamos, que todo esto es un culebrón. Además nos enteramos, que esto sí que es interesante, chicos, que nuestro rey, sí, don Juan Carlos de Borbón, apoya a Blanca y a sus hermanos en este asunto. ¿Qué opináis de esto? Pues la verdad es que todos los personajes que has dicho, bueno, personas de la vida real, que parecen personajes, me suenan. Sobre todo Liberto de Borbón, que estuvo en Las Joyas de la Corona, ¿verdad? Con Carmen Lomana. Sí. Todos te suenan, pero no conoces a ninguno. Pues no, yo es que no soy fan de estos reality show. A mí algunos sí me gustan, ¿eh? Yo me acuerdo que hace unos años Olga y Vero me hicieron a Gran Hermano. Es verdad. A Gran Hermano. Bueno, sí, sigue Borja. Y eso, y hay algunos que sí me gustan, pero Acorralados en concreto no. Pero no, bueno, no te gusta. Es que tampoco lo he visto, pero no me suscita ningún interés. Pero bueno, entiendo la relevancia del asunto. Bueno, chicos, por otro lado, la concursante Brenda confesó a Jorge Javier al final de la gala del jueves que había practicado escenas eróticas en vivo. ¿Qué opinas de esto? ¿En vivo? Sí. ¿En vivo, en directo o no? Sí. ¿A través de qué canal? O sea, ¿cómo...? No, que lo había practicado en un escenario, en una discoteca. ¡Ah! Hombre, pues la chica tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Sí, pero es que además en el momento en el que se estaba emitiendo esto, la familia no sabía que se había dedicado durante un tiempo a practicar este tipo de trabajo. ¿Y por qué sacaron esta información sobre ella? Porque era una información que tenía Jorge Javier y en ese momento se la preguntó a Brenda y ella le contestó sinceramente. ¿Y cómo reaccionaron los padres? Pues no lo sé, porque la gala no... Esto fue al final de la gala y no hubo ninguna cámara que les enfocara, pero supongo que se lo tomarían muy mal. Hombre, no sé. Si te enteras de que tu hija ha estado en un bar de striptease, pues no es la mejor noticia del mundo. Es que es muy fuerte y además los padres no sabían nada acerca del tema. Bueno, no sé, chicos. Por último, me gustaría comentar que hay 3 nominados esta semana. Nagore, Antonio David y Raúl. Por cierto, que los 2 primeros ganaron el martes el juego de recompensa junto con Reche. Y ganaron ni nada menos que un pedazo de bocadillo de jamón con tomate. ¡Mmm, qué bueno! Aunque bueno, yo ya he comido. Se me está haciendo ahora mismo también la boca agua. Bueno, oyentes, nada más. Os seguiremos informando sobre las novedades de este reality. Por cierto, que ya sabéis que si queréis hacer algún comentario sobre Acorralados o sobre cualquier otro tema que tratemos en nuestro programa, podéis participar en nuestro blog. olvidaloquedije.blogspot.com. Sí. Pues muchas gracias, Olga. Bueno, me ha parecido especialmente graciosa la de Marujita Díaz, ¿eh? Yo me imagino a ella en Sálvame. ¿Era en Sálvame? Sí, cómo no. ¿Cómo no, eh? Pero tú, ¿de dónde sacas toda esta información? ¿O por qué? Pues prácticamente de Sálvame. Porque es que, en serio. ¿Pero de qué fuente? Quiero decir, ¿te vas a la página web de Sálvame? Pues madre mía. Bueno. Yo es que no tengo televisión, que si no... Ay, no. un día. Te tienes que socializar a estos nuevos programas, hombre. Hablate un poco, Borja. Pero si yo voy a mi casa y suelo ver programas de... Sí, venga, ves solo documentales. Que no, para nada, ¿eh? Tenéis una visión muy, muy equivocada de mí. Yo llego a casa y, a ver, veo algún otro documental, pero no, pero muy pocos, es que es anecdótico. Yo llego a casa y me apetece ver la tele y veo series o programas como estos. De hecho, este fin de semana puse el Sálvame, el viernes por la noche. Ah. Y vi a Chelo García Cortés, que por cierto, ¿qué te parece lo de Chelo García Cortés? Pues me parece que... ¿Qué te parece que haya tenido relaciones sexuales con Bárbara Rey? Ay, pues, yo pensaba que te referías a acerca de que había pasado información a ¿Dónde está el corazón? Cuando tenía el programa. Qué fuerte, pues no sabía que había tenido relaciones sexuales con Bárbara Rey. ¿Dónde te has sacado eso, Borja? En el polígrafo, es que estuve viendo los resultados del polígrafo a Chelo García Cortés. ¿Eh? Qué aburrimiento, Borja, porque tienes mucho sábado por la noche. Bueno, el viernes, bueno, no sé. A ver, en el polígrafo le hicieron muchas preguntas bastante personales y la verdad es que ella contestó a todas. A mí ella es que me cae muy bien, la verdad. No sé por qué se han puesto todos en contra, bueno, lo puedo entender, pero... Hombre, va un poco por la pasta. Va un poco por la pasta, pero... A mí ella me parece mucho más íntegra. No creo que ella se haya dejado vender y esté dando información a los otros. Pues no sé, yo es que la verdad es que estos programas no los suelo seguir mucho, la verdad. Bueno, no importa. ¿Qué te harás una pan escuchando mis secciones? Pues nada, Olga, gracias. Con esto vamos a concluir tu sección y el programa. Os recuerdo que nos podéis seguir en nuestro blog, olvidaloquedije.blogspot.com, y espero que hayáis disfrutado el programa. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Sí. Espero veros aquí el próximo jueves de 12:30 a 1:30, desde Onda Mayor, sintonizados. Hasta la semana que viene.